Diputado, buenos días. Carlos, para usted, para Ariel, para la mesa de trabajo, muy contento de esta primera entrevista en esa importante emisora. Oiga, Julián, yo creo que a usted no le molesta que lo haya confundido con su papá, ¿no? Ay, sí. Estaban demorados en invitarme. No, pero ¿y en haberlo confundido con su papá? Sí, señor. No, la familia periquista es una sola. Perico papá, Perico hijo. Igual los dos pericos, igual sí, diputados. Perico abuelo. Ah, Perico abuelo faltó. Sí, el que arrancó el tema fue el Perico abuelo. Sí. Oiga, su abuelo fue el que arrancó este tema, ¿no? ¿No, Julián? Señor, mi abuelo arrancó hace muchos años haciendo parte de esos gobiernos municipales de aquellos entonces que eran por encargo. Sí. Por supuesto, la bandera la heredó mi papá, creando y haciendo esa magnitud de fuerza política en el municipio de Soacha, en el departamento, y hoy pues con gran orgullo la llevamos nosotros al frente. Las tres generaciones, no soy viejo, las conocí. Bueno, pero es que hasta hace poco vivió el abuelo de Julián. Bueno, Julián, ya recordando un poco de dónde viene la familia periquista, hablemos de ese plan de desarrollo que ya le debieron erradicado a ustedes el pasado viernes el gobernador Jorge Rey, y que ya queda en manos de los diputados. ¿Cómo lo ha visto? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo va ese análisis? Pues Carlos, muy bien. La verdad, la construcción fue una construcción de la mano con la Asamblea. El gobernador tuvo a bien invitarnos en todo el proceso de construcción de su plan de desarrollo. Estuvimos en más de 20 mesas de trabajo con la comunidad por todo el departamento. Estuvimos en cerca de 15, 16 mesas técnicas. Muchas de ellas con temas puntuales, en nuestro caso especial el tema de Soacha, tuvo también una mesa técnica de expertos muy especial, y en diferentes temas que el gobernador tuvo bien, la asamblea siempre estuvo ahí partícipe, y hoy pues por supuesto recibimos un plan de desarrollo ambicioso, con muchas ganas de romper muchas barreras en el departamento, pero que también por supuesto está sujeto a lo que hemos venido construyendo los meses atrás. El día viernes, como lo dice usted, se radicó en las horas de la mañana el gobernador de la Asamblea Departamental, cumpliendo, por supuesto, con lo que la ley establece. Y el día de ayer instalamos sesiones extraordinarias para comenzar a hacer un estudio que va hasta el 27 de mayo, en el cual estamos haciendo un ejercicio paralelo entre la Comisión del Plan, a la cual hacemos parte, de la cual hacemos parte, y la Asamblea, por supuesto, en su pleno, en su pleno total. Estamos haciendo una temática, Carlos y Ariel, y es un ejercicio en el cual en las horas de la mañana escuchamos entes del gobierno nacional, los cuales tienen injerencia en nuestro plan de desarrollo y que por supuesto necesitamos conocer sus apuestas y sobre todo el alineamiento que queremos tener con el plan de desarrollo nacional. Y en las horas de la tarde estamos ya haciendo un ejercicio secretario a secretario del departamento para conocer sus metas, corto, mediano, largo plazo, y bueno, hacia dónde se está apuntando el gobierno departamental. Sí, óyeme, Julián, una responsabilidad grande la que tienen ustedes, usted como representante también del municipio de Soacha y como integrante de esa comisión del plan, porque decía el gobernador Rey que finalmente lo que se está tratando de hacer es pensar en un plan de desarrollo a largo plazo, serio, muy sensato, desde el punto de vista también de presupuesto y financieramente. Y además también estrategias, tienen que ustedes, digamos, que mirar cómo hacer estrategias con el mismo gobierno nacional, con la capital y con la RAPE, ¿no? Sí, Ariel, mire, digamos que hoy Soacha tiene la fortuna que el ponente del plan de desarrollo es un hijo del municipio. Y por supuesto, nuestros intereses, y siempre, y no ha sido desconocido para nadie, están puestos en el desarrollo y en el ejercicio de crecer una ciudad como lo es el municipio de Soacha. Dentro de esos intereses, por supuesto, conjuga todo el concepto de ciudad-región, todo el tema de la RAPE, que es una gran estrategia que hoy se ha implementado entre departamentos, entre el distrito capital, con la cual también tuvimos una mesa técnica y con la cual también ya conoce el plan de desarrollo del departamento. La visión que tiene el Plan de Desarrollo Unidos por Dos Más es una visión a 2036. No con eso queriendo decir que no haya metas de corto plazo, metas de mediano, de metas que la gente va a ver, que va a palpar, que son tácitas, pero también, por supuesto, cuando, y eso nos lo hacían ver hace unos días cuando comenzábamos la discusión, Ariel, y es que ustedes que son docentes también lo entienden, las circunstancias en materia educativa, por ejemplo, intervenir hoy los modelos educativos no se van a ver reflejados ni en uno, ni en dos, ni en tres, ni en el cuatrenio. Seguramente en las siguientes dos generaciones vamos a poder ver los resultados del cambio del modelo educativo que se plantea en el departamento de Cundinamarca. De igual forma sucede en materia de desarrollo y de competitividad, donde pues la innovación y el emprendimiento no se ve en un año, sino hay que comenzar a hacer caldos de cultivo para poder en nuestras próximas generaciones tener resultados adecuados y propios para el departamento. Sí, venga Julián, en el anterior plan de desarrollo hubo un capítulo especial para el municipio de Soacha. ¿En este plan también quedó contemplado ese capítulo especial? Por supuesto que sí, Carlos. Soacha, siempre lo he dicho, tiene un diputado que vela por los intereses y tenemos un capítulo especial. Este capítulo inicialmente queremos darle muchos más dientes de los que se estableció en el cuatrenio pasado, en el programa Calidad de Vida. Y esa es la apuesta que el gobernador nos ha permitido, fue nuestra solicitud desde un inicio, desde su misma construcción de programa de gobierno, cuando nos sentamos a la mesa fue nuestro primer planteamiento y hoy pues se ve en una realidad. ¿Le entendí mal o le entendí bien? ¿Usted va a ser el ponente del plan de desarrollo departamental? Sí, Carlos, somos dos diputados ponentes. Los ponentes, y uno de esos tuvo a bien la honorable asamblea designarme como ponente en plan de desarrollo. Pero eso es muy bien, claro, porque eso quiere decir de que la asamblea confía en usted. Sí, claro. Confianza de los diputados está puesta y creo que en estos poquitos meses hemos demostrado de las capacidades y de las cualidades a las cuales tenemos nosotros para poder trabajar y hacer buenas cosas por el departamento y por supuesto por nuestro municipio de Soacha. Dice Julián estos poquitos meses, pero Julián tiene la asamblea en la cabeza. Claro, hasta ahora es diputado, pero recordemos hasta que ahora es diputado con credencial de diputado. Con credencial, sí señor, pero la conoce en su totalidad. Óyeme, Julián, hasta el 27 va esta discusión de allí, de sesiones en... ¿Sí? 27 de mayo, okay. Sesionaremos unos días extraordinarias, pero la comisión de plan, como es permanente, va a estar trabajando todos los días constantemente para poder urgentemente salir y sacar adelante el plan de desarrollo. Hoy Cundinamarca está pidiendo respuestas inmediatas y es lo que necesitamos hacer. Pues mire, yo creo que además, Carlos, le va a quedar fácil porque es que fueron 18 mesas técnicas, ¿no, Julián? 20 mesas con la comunidad y cerca de 16 mesas técnicas de expertos. Mire, pues ahí la tiene. Y adivino que usted fue al 100% de ellas. Sí, claro. Sí, afortunadamente sí. Hemos acompañado en todas. Creo que hace parte de nuestro deber, de nuestra responsabilidad. La gente nos eligió para eso. Y si hubieran sido 200, también hubiera estado. Señor. Y si hubieran sido 200, también hubiera ido. Por supuesto que sí, eso hace parte de nuestra disciplina de trabajo. Lo conocemos muy bien. Sí, ¿no? Sí, sí, además que miren, la medida que se participe en las mesas técnicas, pues digamos que palpa, claro, la problemática mucho más cerca. No es lo mismo que me cuenten, sí, a llover. Claro, y le va a quedar mucho más fácil, le va a quedar mucho más fácil ser ponente, liderar este proceso de aprobación del plan de desarrollo. Hombre, Julián, lo vamos a estar molestando frente al tema. Creo que el ser ponente, el haber visitado, haber estado presente en todas las mesas, le hace meter en su cabeza en un proceso pedagógico, además, de conocimiento de la ciudad en primera instancia, y queremos obviamente tener contacto con usted. Y qué bueno saber de que el capítulo Soacha se mantiene, y lo invitamos a cabina para que nos cuente un poco el tema más a fondo de cómo es este capítulo con más dientes en este cuatrenio que se acerca. Claro que sí, Carlos, a usted, a Ariel, les agradezco mucho siempre estar pendientes de lo que sucede en el departamento de Cundinamarca. Invitarlos, por supuesto, a ustedes también para que nos estén acompañando en las diferentes discusiones. Yo he sido un hombre que he intentado a través de los medios de comunicación siempre hacer conocer nuestro trabajo y lo que hemos venido haciendo. Es importante la compañía también de ustedes. Y para finalizar, invitar al Consejo Municipal de Soacha, que sé que hoy también inicia su discusión del plan de desarrollo, para que ojalá urgentemente y hagamos una mesa conjunta para discutir el capítulo especial del municipio de Soacha y de esta forma tener armonizado el plan de desarrollo departamental con lo que le corresponde al plan de desarrollo municipal. Venga, venga, no se me vaya porque es que eso sí me parece interesante. ¿Ya ha hablado con los concejales, con el presidente del consejo para poder coordinar esta mesa conjunta, Consejo de Soacha, Asamblea de Cundinamarca, tema capítulo especial Soacha? La verdad fue una iniciativa que ayer surgió en una conversación que tuve con el concejal Giovanni Ramírez. Fue una conversación pues extra micrófonos, por decirlo de otra manera, y él quedó con el trabajo de poder socializar el tema con el Consejo Municipal, y por supuesto mi interés como diputado es que al menos la Comisión de Plan pueda hacerlo en conjunto con el Consejo, y pues la armonización de los planes es lo que nos va a permitir una ruta más rápida en materia de gestión e inversión pública para el municipio de Soacha. Qué buena idea. Sí, por supuesto que tiene que ser así, Carlos, cuando se trabaja en conjunto y especialmente cuando tiene que ver con el desarrollo de Soacha. Qué bueno. Oiga, diputado, pues muchas gracias. Y como dice Carlos, lo esperamos por aquí, en los estudios. Para claro que sí, allá estaremos. Claro, para que profundicemos en este tema. Y qué bueno que una persona de Soacha hoy sea el ponente, el componente del plan de desarrollo departamental.